Saludos, ya que el 13 de este mes de febrero, esto va a ser el 13 de febrero, el cumpleaños de doña Virgilia Miranda. Y este día también Radio TGD estará celebrando sus 74 años de vida radiofónica. Más adelante estaremos con ustedes platicando de lo que se está preparando para el 74 aniversario de TGD, y dentro de la celebración está la solemne misa en acción de gracias por los 74 años de Radio TGD desde el altar mayor de la Basílica de Esquipulas. Esto será el sábado 13 de febrero, el día en que doña Virgilia estará cumpliendo años. Y ella saludando también a su nieta allá en la capital de Guatemala, ya que la bisnieta está cumpliendo 4 años, Carita Rodríguez. Felicidades, ya que el 1 de febrero también será el día de su onomástico. Bueno, y allá en el barrio Las Flores está Jacobo, Juanita y la doctora Mejía en sintonía de la emisora de la familia. Mientras tanto, seguimos suspirando con estas canciones de ayer, canciones del recuerdo. Escuchemos esta. No me amenaces, no me amenaces, cuando estés decidido a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas y te vas, y te vas y te vas, y te vas y te vas, y no te has ido. Estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. No me amenaces, no me amenaces. Ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no, no me amenaces. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, yo tengo los ases. Porque estás que te vas, te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. Hemos escuchado la participación de María Victoria interpretando una canción de José Alfredo Jiménez, No, no me amenaces. Pues hablando de historia, los españoles vinieron a fundar en Guatemala la primera capital. Fue en Isimché, la primera capital de Guatemala. Y también la primera población que se llegó a fundar por los españoles ante la conquista de Guatemala lo llevó a cabo Gil González Dávila en el actual departamento de Izabal, llamándola con el nombre de San Gil de Buenavista. Fray Bartolomé de las Casas, que obtuvo también su mayor logro en 1542, fecha en que consiguió la corona de España, promulgara las leyes nuevas con las cuales ordenaba que en adelante los indígenas fueran tratados como vasallos libres y que pudiera crear la audiencia de los confines. Esto lo consiguió Fray Bartolomé de las Casas, que es llamado también defensor de los indígenas. 5 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Bolero. La sentencia de amor, la sentencia de amor, nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Quería, te entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Escuchado a través de este Jueves Inolvidable de Boleros la participación de los Bribones interpretando Sentencia. A través de este espacio, saludos para nuestros amigos que nos sintonizan escuchando como siempre el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a doña Olivia Mejía, que nos está escuchando en el barrio del Calvario. Y un saludo cordial, dice, para su cuñada Margarita Juárez, que nos sintoniza en Boston, allá en la Unión Americana. Ella, como siempre, conectándose a través de www.radiotgd.com y escuchando Jueves Inolvidable de Boleros, sin olvidar su tierra y su emisora, la emisora de la familia. Saludos, pues, para Margarita Juárez, allá en Boston, y para Olivia Mejía aquí en el barrio del Calvario. Le vamos a complacer con la canción que nos ha solicitado despuesito del corte comercial de las 12 meridiano. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que te hiciera valer. Con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Bueno, hemos escuchado la participación de los Dandies interpretando Gema convertida en mujer. Esto fue para complacer a nuestros amigos que la han solicitado, para doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Recordamos que el 2 de enero de 1776 se llegó a fundar la capital de Guatemala en el lugar conocido con el nombre de Valle de las Vacas. Es curioso este nombre a este lugar, y debido a que don Héctor de la Barreda de Cuba trajo cierta cantidad de toros y de vacas que prestaban por los terrenos, y se paseaban por los terrenos de su propiedad, que era todo este valle. Fue llamado más tarde el Valle de las Vacas. Etimológicamente, pues la etimología es un término que se utiliza para el significado de las palabras. Por ejemplo, Almolonga, que es un municipio de esta ciudad de Quetzaltenango y que es llamado la tierra de las verduras. La palabra Almolonga es de origen mexicano y que su significado es lugar donde mana el agua. Otro de los nombres que también ha escuchado usted, Balanyá, y es llamado Santa Cruz Balanyá. Es un municipio que le pertenece al departamento de Chimaltenango, pero Balanyá es de origen cachiquel y que quiere decir agua del tigre. Así es lo que significa esto, Balanyá. Hay otra palabra que es Cuchumatán. Todos Santos, Cuchumatán, es un municipio que pertenece al departamento de Huehuetenango, y la palabra Cuchumatán es de origen mam y significa reunión por la fuerza. Esto es lo que significa. Escuintla, ciudad Escuintla, cabecera departamental, departamento de Escuintla. En sus inicios esta población era conocida con el nombre de Ixquintepeque, palabra que es de origen pipil y que quiere decir cerro de los perros. Cerro de los perros. Vamos a seguir con esto, conociendo nuestra Guatemala y los nombres. Y mientras tanto vamos a saludar a Olivia Mejía, que nos sintoniza por el barrio, vamos a ver, sí, el Calvario. Ya le tuvimos el gusto de complacerle con la canción Gema, saludando a su cuñada Margarita Juárez, que nos sintoniza en Boston, en la Unión Americana. Y por allá por el Hospital Rodolfo Robles está doña Betty Piedrasanta escuchando el programa y quiere escuchar otra de las canciones bonitas que nos viene a cantar Lupita. Esta canción dice así. Como han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuevo. Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase. Interpretando y cómo han pasado los años. Y se van, no se imagina cómo. Mire, ahorita veamos, ya son las 12 meridiano con 12 minutos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y estamos conociendo, platicando de lo que son las palabras. Por ejemplo, ya sabemos cómo es, qué es lo que significa Almolonga, Balanyá, Cuchumatán, Escuintla, Iztapa, municipio de Iztapa que pertenece al departamento de Escuintla, y la palabra Iztapa quiere decir río de sal. Zumpango. La palabra Zumpango es proveniente de una voz mexicana que significa percha de calaveras. Guasacapán. La palabra Guasacapán es de origen pipil y quiere decir río de zacate o hierba de culebras. Esto es precisamente lo que significa, lo que quiere decir. Y así estamos conociendo y recordando estos nombres. También quiero comentarles que en la época de los españoles, en cada población que fueron fundando, se celebraba una misa. Y en el altar colocaban una pequeña imagen de la Virgen del Socorro, misma que fue conocida con el nombre de la Conquistadora. Actualmente, después de casi 500 años, la encontramos en la Catedral Metropolitana en la capital de Guatemala. Usted la puede visitar y la puede conocer. En el sector de Zacatepeques, una de las versiones que menciona la fundación de la población de pastores, cuentan que don Pedro de Alvarado fue quien fundó esta localidad para criar o apacentar las ovejas, trabajo que realizaban los habitantes del lugar. Es por esta razón que este hecho le vino el nombre de pastores. Pastores. Vamos a continuar platicando con ustedes datos muy importantes cuando son las 12 meridiano con 15 minutos y vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Estabas triste por el camino, bellas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñada? Ahí que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Cuatro hermanos Silva nos han interpretado Recuerdos de Ipacaraí. Pues hablando de historia, don Pedro de Alvarado, cuando salió de México para conquistar Guatemala, el 6 de diciembre de 1523, y la expedición que le acompañaba estaba formada por 120 agentes a caballo, 300 infantes, escopeteros y balesteros, 4 piezas de artillería, 200 tlaxcaltecas, 100 mexicanas y muchos perros mastines. Esto era para conquistar Guatemala y esto fue lo que traía don Pedro de Alvarado. Vamos a comentarles que son las 12 meridiano con 18 minutos. Vamos a continuar con la parte musical y a seguir suspirando en este jueves inolvidable de bolero. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal, tilín, tilín, tilín, tilín, tilán. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Tilín, tilín, tilín, tilín, tilón. Campanas que tañen para mí tan dulce canción. Reír, reír, reír. Lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor. Sonar, sonar, sonar, solo para mí, solo para mí, campanitas de cristal. Campanitas de cristal a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por su emisora familiar. Vamos en estos momentos a nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Sueño contigo, siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón las flores y el rubor, reflejarán el brillo de tus ojos, cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Cuando tú me quieras, la interpretación de Los Tres Haces a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Bueno, apreciables amigos, hemos estado con ustedes platicando datos muy importantes a través de este espacio. Ya saben que si ustedes no lograron escuchar este programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, en los programas de Raúl Xicará. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona 8, en la 36 avenida. Víctor Xicará en Pensilvania. También Alfredo Tepe, escuchándonos en la zona 10. Juan José Escobar en Guatemala, a través de nuestra página web, como Aurora, también en la capital de Guatemala. Saludos para la familia Coyoy Suchi, que nos sintonizan. Saludos en la zona 4, Juan José Escobar, en la capital de Guatemala. Y también para Héctor Pérez y para su hermana Bertita de Pérez. Saludos para Álvaro Argueta en Salcajá, don Julio Menchú en la zona 4, el Cenizal. Así también para William Alexander Calderón, para don Julio Héctor Yash, don Edgar Barrientos en el Centro Histórico de Quetzaltenango, doña Roxana Rodas en el barrio El Carmen, sintonizando el programa. Doña Virgilia Miranda en la zona 1, prestándonos también su sintonía. También para la doctora Mejía, para Juanita y también para Jacobo Felicidades en el barrio Las Flores. Doña Olivia Mejía en el barrio del Calvario. Margarita Juárez en Boston, en la Unión Americana. Doña Betty Piedrasanta por el Hospital Robles. Y así a todos los amigos que se han reportado esta mañana a través de la emisora de la familia. Saludos para todos ustedes, con la invitación muy cordial, muy atenta, para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves, que ya estaremos en el mes de febrero, presentando datos importantes, datos que damos a conocer o que vamos a recordar a través de este espacio. Saludos también para Hugo Rafael, que nos sintoniza en Misco. Felicidades. Nos está escribiendo a través de nuestra página web. Él en Misco, escuchando Hugo Rafael. Felicidades a Hugo Rafael, que nos presta